a mis buenos seguidores, Luis Domingo Vergara, Orly y Nacho Rosellón. ¿Pa dónde se fue ay el amor de mi vida? No entiendo por qué me ha dejado el alberida. Se fue, ay el amor de mi vida. No entiendo por qué me ha dejado el alberida. He quedado solo, sin rumbo y sin dirección. Si por ella lloro, es porque tengo razón. Porque yo la quiero y ella también. La llevaron lejos pa' que más nunca la vuelva a ver. La llevaron lejos pa' que más nunca la vuelva a ver. Ay, sin ella no puedo vivir en la vida. De noche no duermo, mi negra querida. De noche no duermo, mi negra querida. Oscar Gutiérrez Salcedo, amigo de los amigos. Del niñito Padilla, ayer Robles, gente que me quiere. Te llevo en el alma y aquí en mi corazón. Mujer adorada, vas a acabar con mi amor. Corazón, mujer adorada, vas a acabar con mi amor. No le pares bola a tus padres, a tus hermanos, que este amor tan grande, ellos quieren acabarlo. Quieren acabarlo, bendito sea Dios. A donde te lleven, donde te escondan, ahí estoy yo. Ay, el primer amor no puede olvidarse. Yo siento un dolor en el pecho muy grande. Yo siento un dolor en el pecho muy grande. ¡Ay! Oscar Gómez, déjate ver, muchacho. Luna de mi tierra, ilumíname el camino, pa' encontrar esa hembra, para que venga conmigo. Ay, luna de mi tierra, ilumíname el camino, pa' encontrar esa hembra, para que venga conmigo. Ya hice una promesa a la bella Virgen del Carmen, pa' que ella regrese a mi lado a acompañarme. Y si ella regresa, todos van a ver. Cumplo mi promesa y nos casaremos el 16. 16 de julio, fecha inolvidable, porque ese es el día de la Virgen del Carmen. Porque ese es el día de la Virgen del Carmen.